Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. A modo de preludio de lo que será el programa de la próxima semana, que ya estamos preparando, hoy vamos a ofreceros dos monográficos. Uno sobre el folclore vampírico y sus leyendas urbanas, que realizamos en 2006 con nuestro amigo Lorenzo Arabia. Y otro, el dedicado a la película El misterio de Salem Slot, basada en la novela homónima de Stephen King. Aunque antes escucharéis el relato Como para confundirse, del escritor francés Auguste Villiers de L'Isle-Adam, con música extraída del álbum The Serpent's Egg de los estupendos Dead Can Dance. Sobreponeos a la emoción y saboread la sangre. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Como para confundirse. Relato de Auguste Villiers de L'Isle-Adam, con prólogo de Ítalo Calvino. Este breve texto, que forma parte de los cuentos crueles de Villiers de L'Isle-Adam, no es otra cosa que una doble descripción de ambientes parisinos, por la que se establece una ecuación sencillísima entre el mundo de los negocios, un café cercano a la bolsa, y el mundo de los muertos, una cámara mortuoria. En ambos casos la visión se repite descrita con las mismas palabras, procedimiento que tal vez se usa aquí intencionadamente por vez primera, y que volverá a ser empleado por escritores actuales, como Alain Robbe Grillet. Villiers de L'Isle-Adam pone al servicio de la invención fantástica su gusto irónico por la crueldad intelectual y por las soluciones efectistas alcanzadas con medios rápidos y agudos. Una mañana gris de noviembre, bajaba por los muelles con paso rápido. Una fría llovizna mojaba la atmósfera. Transeúntes negros, sombríos bajo paraguas deformes, se entrecruzaban. El Sena amarillento arrastraba sus barcos mercantes que semejaban abejorros desmesurados. En los puentes, el viento azotaba bruscamente los sombreros que sus dueños disputaban al espacio con esas actitudes y contorsiones de espectáculo, siempre tan penoso para el artista. Mis ideas eran pálidas y brumosas. La preocupación de una cita de negocios, convenida la víspera, me acosaba la imaginación. El tiempo apremiaba. Decidí resguardarme bajo el tejadillo de un portal, desde donde me sería más cómodo parar algún coche de caballos. En ese mismo instante divisé junto a mi lado la entrada de un edificio cuadrado, de aspecto burgués. Había surgido de la bruma como un fantasma de piedra y, a pesar de la rigidez de su arquitectura, a pesar del vaho triste y fantástico que lo envolvía, reconocí enseguida un cierto aire de hospitalidad cordial que me serenó el espíritu. Seguramente, me dije, los huéspedes de esta morada son gentes sedentarias. Este umbral invita a detenerse. ¿Acaso no está abierta la puerta? Así pues, con la mayor educación del mundo, con aire satisfecho y el sombrero en la mano, meditando incluso un madrigal para la dueña de la casa, entré sonriente y me encontré, directamente, ante una especie de sala de techo acristalado, desde donde caía el día, lívido. En las columnas había ropa colgada, bufandas, sombreros. Había mesas de mármol dispuestas por todas partes. Diversos individuos, con las piernas estiradas, la cabeza erguida, los ojos fijos, con un aire positivista, parecían meditar. Y las miradas carecían de pensamiento. Los rostros eran del color del tiempo. Había portafolios abiertos, papeles desplegados junto a cada uno de ellos. Y me di cuenta entonces de que la dueña de la casa, con cuya acogedora cortesía había contado, no era otra que la muerte. Me fijé en mis anfitriones, ciertamente para escapar de las preocupaciones de la fastidiosa existencia. La mayor parte de los que ocupaban la sala habían asesinado su cuerpo, esperando de este modo un poco más de bienestar. Al escuchar el ruido de los grifos de cobre sellados contra el muro y destinados al riego cotidiano de aquellos restos mortales, oí el rodar de un coche de caballos. Se detuvo ante el establecimiento. Hice la reflexión que mis gentes de negocios esperaban. Me volví para aprovechar mi buena suerte. El coche, en efecto, acababa de arrojar en el umbral del edificio a unos colegiales juerguistas que necesitaban ver a la muerte para creer en ella. Vi el carruaje vacío y grité al cochero: ¡al pasaje de la ópera! Poco después, en los bulevares, el tiempo me pareció más cubierto, sin horizonte. Los arbustos, vegetación esquelética, parecían mostrar vagamente, con el borde de sus ramas negras, la presencia de los peatones a los agentes de policía todavía adormecidos. El coche aceleraba. Los transeúntes, a través del cristal, me hacían pensar en el agua que corre. Llegado a mi destino, salté a la acera y me adentré en el pasaje lleno de rostros preocupados. En su extremo, justo enfrente de mí, vi la entrada de un café, hoy día consumido en un incendio célebre, pues la vida es un sueño, y que estaba relegado al fondo de una especie de hangar, bajo una bóveda cuadrada de aspecto lúgubre. Las gotas de lluvia que caían en la cristalera superior oscurecían aún más la pálida luz del sol. Aquí es, pensé, donde me esperan, con la copa en la mano, los ojos brillantes y provocando al destino mis hombres de negocios. Giré el picaporte y me encontré directamente en una sala donde el día caía desde lo alto, a través de la vidriera, lívido. En las columnas había ropa colgada, bufandas, sombreros. Había mesas de mármol por todas partes. Diversos individuos con las piernas estiradas, la cabeza erguida, los ojos fijos, con un aire positivista, parecían meditar. Y los rostros eran del color del tiempo. Las miradas carecían de pensamiento. Había portafolios abiertos, papeles desplegados junto a cada uno de ellos. Observé a estos hombres. Ciertamente, para escapar de las obsesiones de la insoportable conciencia, la mayoría de los que ocupaban la sala hacía tiempo que habían asesinado sus almas, esperando así un poco más de bienestar. Al escuchar el ruido de los grifos de cobre sellados contra el muro y destinados al riego cotidiano de aquellos restos mortales, el recuerdo del rodar del coche de caballos me vino a la memoria. Desde luego, me dije, es preciso que a este cochero se le haya nublado el entendimiento para haberme traído, después de tantas vueltas, al punto de partida. Sin embargo, lo confieso por si hubiera error, el segundo vistazo es más siniestro que el primero. Cerré pues nuevamente en silencio la puerta cristalada y volví a mi casa, con la firme decisión, desdeñando el ejemplo y lo que pudiera sucederme, de no hacer negocios nunca más. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Anoche el conde me dejó temprano y se encerró en su habitación. En cuanto me pareció el momento adecuado, subí corriendo la escalera de caracol y me asomé a la ventana orientada al sur. Quería vigilar al conde, porque sé que se trae algo entre manos. Los díngaros se encuentran acampados en el castillo y están realizando alguna clase de trabajo. Lo sé, porque de cuando en cuando oigo un ruido apagado como de azadas y palas. Sea lo que sea, debe de tratarse de alguna infamia. Llevaba apostado menos de media hora cuando surgió algo por la ventana del conde. Me retiré, sin dejar de vigilar, y vi emerger al hombre entero. Sufrí un nuevo sobresalto al descubrir que iba con la ropa que yo había traído en el viaje y que cargaba con el terrible saco que había visto llevarse a las mujeres. No había duda de a qué salía, ni por qué se había vestido con mi ropa. De modo que su nueva maquinación era esa, hacer que le confundieran conmigo para poder probar que me habían visto en las ciudades o los pueblos enviando mis cartas y para que la gente me atribuyera los crímenes que iban a cometer. Me enfurece pensar que pueda hacer esto mientras yo estoy aquí, encerrado como un auténtico presidiario, aunque sin la protección de la ley, que es derecho y consuelo del criminal. Pensé en vigilar el regreso del conde y me quedé bastante rato, obstinadamente, junto a la ventana. Luego empecé a observar unas partículas minúsculas que flotaban singularmente en los rayos de luna. Eran como pequeñísimas motas de polvo y giraban y se arremolinaban de forma nebulosa. Las observé con una sensación de paz y noté que se iba apoderando de mí una especie de calma. Me recliné en el alféizar, en una postura más cómoda, a fin de gozar mejor de aquel remolino etéreo. Algo me sobresaltó, un aullido de perros bajo y lastimero, allá, en el fondo del valle, oculto a mi vista. Se fue haciendo audible mientras las motas flotantes adoptaban nuevas formas con los aullidos y danzaban a la luz de la luna. Sentí que mi ser pugnaba por despertar alguna llamada del instinto. Es más, mi alma y mis sentidos se esforzaban en responder a esa llamada. Estaba cayendo en estado hipnótico. El polvo danzaba cada vez más deprisa y los rayos de la luna parecían temblar al pasar junto a mí y descender hacia las tenebrosidades de abajo. Las partículas se fueron agrupando y parecieron adoptar unas formas vagas y fantasmales. Entonces me incorporé de un salto, completamente despierto y dueño de mis sentidos, y huí de allí gritando. Las formas que se iban materializando gradualmente en los rayos de la luna correspondían a las tres mujeres espectrales a las que estaba yo predestinado. Huí y me sentí más seguro en mi propia habitación, donde no había luna y la lámpara difundía bastante luz. Pasadas unas dos horas, oí algo en la habitación del conde. Fue como un agudo quejido rápidamente sofocado. Luego se produjo un silencio, un profundo, espantoso silencio que me hizo estremecer. Con el corazón latiéndome con violencia, traté de abrir la puerta, pero estaba otra vez encerrado en mi prisión